Bueno, seguimos acá con Logia Mistonga. Escuchamos Cachirulo por la orquesta de Aníbal Troilo. La música es de Roberto Cafaro. Indio Manso, el maestro Carlos Di Sarli, de Héctor Quesada. Y a mis compañeros, dedicado especialmente a toda la gente del Olga, ese que nos banca en esta aventura radial, de su tremendo bandoneonista Osvaldo Ruggiero. Excelente, tanda. Quédense que viene el informe del Olga Vázquez de la mano de Logia Mistonga. Río Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero. Río Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero. Rey, macho, varón, machista, compadrón. Machista, compadrón, mensual, trifarco, barrial, sensen, infarnal, fantasía, esport, fantasía, foresport, tradicional, nuevo, culo, culo, lésbico, gay. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, barullo, política, cultura, humor, actualidad y un poco de delirio. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Revista La Pulseada, 10 años. Suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. 10 años. Que ayude al gran debate de si el mundo es para todos. Carlos Cajade. No a la baja de la imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. En la nube, escuchando Radionauta 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Se viene el informe del Olga Vázquez y les vamos a anunciar una vía de comunicación. Por ahora va a ser vía Facebook a nuestro nombre, el que nos representa, Logia Mistonga. Así que bueno, escriban el informe del Olga. El Olga. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez queda en La Plata, en la calle 60, entre 10 y 11. El nombre rinde homenaje a una trabajadora de la cooperativa El Progreso que falleció en el 2002, víctima del hantavirus. El Movimiento de Unidad Popular, MUP, junto a otras organizaciones y personas, tomó en el 2003 este edificio donde antes funcionaba una institución educativa privada. El lugar había quedado desierto cuando esta organización se propuso revivirlo. Entre fines del 2004 y principios del 2005, el MUP se dividió y una parte de esta organización se sumó al proyecto del gobierno de Kirchner. En tanto, la otra parte creó junto a muchas otras el Frente Popular Darío Santillán, un nucleamiento autónomo e independiente del gobierno. El centro social quedó en manos del Frente y en abril de 2006 el MUP intentó recuperarlo por la fuerza. Hecho repudiado por más de 50 organizaciones. Una orden judicial penal ratificó la tenencia por parte del Frente. A partir de ese intento de usurpación, hubo una política más activa por parte de sus ocupantes para abrir el Olga a toda la comunidad. Hoy, varias organizaciones sociales, culturales y varios proyectos productivos coadministran el local en forma asamblearia. En el Olga Vázquez funcionan 5 cooperativas de trabajo que son emprendimientos productivos autogestionados que emplean a 50 personas. Se trata de espacios que funcionan sin patrón y las ganancias se reparten en partes iguales. Las cooperativas son una pizzería que funciona de martes a domingo, una cocina que trabaja todos los mediodías, una herrería, un espacio de costura y una imprenta. Además funciona esta radio, Radionauta FM 106.3, una biblioteca popular, un bachillerato popular para la culminación del colegio secundario, un espacio de niñez, variados espacios de reflexión, charlas, debates, ciclos de cine, talleres de oficios y culturales como clown, yoga, folclore y por supuesto uno de tango. En la actualidad, este espacio está atravesando un momento difícil. El edificio fue declarado como bien de utilidad pública a través de una ley provincial aprobada en diciembre de 2007 que dispone la tenencia precaria a cargo de las organizaciones que trabajan en el lugar. Esa ley establece un plazo de 5 años para que el Estado provincial cancele las deudas que tenían los antiguos propietarios. Por eso, si antes de diciembre el gobierno no destina una partida presupuestaria para pagar esas deudas, el predio va a ir a remate judicial. Por esta razón, actualmente todos los que formamos parte del Olga Vázquez estamos reclamando la expropiación definitiva para que todos los proyectos que funcionan acá sigan creciendo. El Olga. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un informe, como anunció Natalia, que relata y cuenta un poco la historia del lugar que nos aloja. Y bueno, describe las actividades que se dan acá, que son, además de esta radio, muchas otras como pudimos notar. Nosotros desde el taller de tango queríamos agradecer profundamente al espacio y sumarnos a esta lucha que tiene el Olga Vázquez por la expropiación definitiva, desde el tango, desde la radio y desde cualquier punto que podamos con cualquier tipo de intervención. Con la milonga misma, que la desarrollamos mes por medio, cuando se puede hacer acá todos los meses. Nada, eternamente agradecidos a ellos y sumarnos a esta propuesta y a esta lucha. Esperamos que lo disfrutemos todos, nosotros los que lo hacemos y la gente que nos escucha. Bueno, a continuación vamos a escuchar una tandita que titulamos Candonga. Milonga. Candonga. Candombe, milonga. Candonga. Milonga. Candombe. Thank you.

porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radio Nauta. En nuestro muro, libre expresión. La información es poder. Sobre los medios, un debate entero. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Hoy, en Radio Nauta, a las 12:30 de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta 106.3. Bueno, teníamos ganas de comentarles un poco de qué se trataba y cómo se formó el taller de tango y la práctica de Olga Vázquez y otras cosas que estamos haciendo paralelo en este espacio. El taller se formó por allá en enero del 2009 con María Eugenia García y Ulises de Villiers. Previo a ellos, antes estuvo Ramiro Nievas, que no sabemos muy bien la fecha, pero bueno, ya viene desde antes del 2009. En el 2009 estuvo todo enero y todo febrero el taller, que hubo un corte por las vacaciones. Cuando se retomó, fines de marzo, por allá el taller duraba de 8 a 10, eran los lunes y los jueves. Yo, que el que les habla, llegó un día por la puerta y escuchó tango y entró. Me gustó el lugar, me gustó el espacio. Me encontré con gente distinta a lo que yo tenía en la cabeza con el tango. Y nada, me gustó el lugar, me quedé. Empecé a tomar las clases. Me gustó. A raíz del grupo de gente que se fue armando, fuimos conociendo gente. Entre ella la gente conocí un personaje que un día estábamos tomando después de la clase. Terminó la clase y una persona dijo: ¿quién se quiere tomar una birra? Para mí ese día conocí un amigo, Martín Salvadori, que lo tenemos acá en el piso invitado para que diga algo, qué le parece a él, o qué fue lo que le pasó a él con este taller de tango, cómo llegó al tango. Martín, buenas noches. Buenas noches, Iván. Gracias, querido. Qué amigo que sos, ¿eh? Gracias. Nada, me ha parecido. Yo pasé por la puerta un día que iba a mirar la cartelera de la Salamanca a ver qué había el fin de semana. Y escuché tango y entré. Eso fue hace casi 4 años. Y acá estoy. El taller arrancó, sí, en enero del 2009. No me acuerdo si cortó en febrero o en marzo. Después retomó. Mucha gente. Me acuerdo que veníamos los lunes, bailábamos acá un rato, tomábamos la clase, nos quedábamos un ratito y nos íbamos a la práctica de Tito en la Casa del Tango. La Casa del Tango. A seguir ahí con la gente, compartiendo. Y ahí empecé a conocer gente y se fue armando algo. Y nada, y después los jueves empezamos a quedarnos un poco más tarde, cada día un poco más tarde. La gente de la pizzería nos hacía el aguante con las pizzas y las cervezas. Y un día cayó uno con velas, prendimos velitas, pusimos velitas en el piso y salió la práctica de la vela. Y a partir de ahí, todos los jueves, algo había. Y nos quedábamos un rato, bailábamos, nos conocíamos, nos abrazábamos. Teníamos un lugar de encuentro, se puede ni decir. Ni hablar, ni hablar. Y reflexión a la vez. Sí, sí, sí. Sí. A cada uno le habrá aportado una cosa distinta. A mí en ese momento, nada, fue mucha riqueza. Nada, gracias por traerme y por hacerme hablar. Y la verdad que los quiero mucho y esto está saliendo hermoso. Bueno, muchas gracias, Martín, por venir, por estar siempre, por ser mi amigo. Sabés que te quiero mucho. Así como dijo Martín, que esto se fue formando de ganas nomás, de la gente quedarse. Y fue pasando mucha gente a lo largo de este tiempo, de estos 4 años que van ya en este lugar que es en el Olga Vázquez, que tomamos como propio también. Entre todas esas personas, una de las personas que también estuvo a cargo del taller y de la práctica es María Luz Guevara, que está también con nosotros, y nos encantaría que diga algo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, calculo que la toma de decisión fue porque medio que quedó el lugar un poco a la deriva, ¿no? Como siempre. Es como un espacio que se va reconstruyendo constantemente y fue nutrido por un montón de gente. Tenemos al Rama, Maruja, Ulises. Hay que también recordar a Gustavito, que estuvo dando clases. Estuvo con María Eugenia, es verdad. Y nada, habían ganas, como siempre, de armar algo. Ahora que lo recuerdo, Cingarelli, arrancamos los dos. Fue una clase sola, fue pilotada, no importa. Empezó siendo una cuestión más de cambiar un poco la historieta de lo que es una clase, ¿no? En realidad fue un taller experimental. Sinceramente, creo que ni yo ni nadie sabe cómo iba a terminar, ni sabemos tampoco porque está como... Mutando día a día. Sí, mutando. Y bueno, empezamos a armar talleres de a dos, después más adelante se sumó otra gente, se armaron de a tres, se empezaron a armar talleres también con gente que por ahí tenía información de otro tipo de danza, de música, y un poco la idea fue abrir el juego a lo que es una clase de tango, abrir el juego a lo que significa por ahí bailar y empezar a como jugar con otras cosas. Seguimos con la tradición de la vela, por suerte. Maruja también estuvo presente, vino un montón de veces al taller. Y los días jueves, seguimos los jueves, siempre es el jueves, siempre bendito. Siempre los jueves. Y creo que conocí más o menos en ese momento a Caivancito y a Martín y a toda la gente. Después de meterme encima, ni siquiera es que fue algo, viste, pensado. Y eso está bueno porque, sin embargo, no sé cómo, nos juntamos igual. Uno empezó a traer el equipo, el otro empezó a traer propuestas. El otro las velas. Lo que sea. Se empezó a meterle una onda diferente también a la práctica. Y nada, vino gente, creo que el año pasado dio, no sé, un montón de gente, clases. Todos los jueves había algo distinto, propuestas súper distintas. La práctica es un espacio donde no interesa la ropa, no interesa qué tenemos puesto en los pies. Si hay o no plata para comprar, siempre hay alguien que pone, hay una, qué sé yo, una gorra, lo que se haga. Buenas noches. Se podría decir que el Olga ocupa un lugar alternativo en la escena tanguera platense, en referencia a lo que hablaba Luz. A lo largo de este tiempo, está bueno también aclarar que, así como todo muta, todos abrimos otros campos. Por ahí empezó como un taller de tango, continuó como distorsionándose, pasándose a tomar el tango como una danza más, que esto yo es una opinión más personal, que es una danza más donde dos cuerpos se fusionan. Que es lo que decía Luz también, esto de que por ahí tuvimos la oportunidad de tener gente con distintas propuestas, así como percusión corporal, contemporáneo, hasta hubo improvisación de contact. Que estuvo bueno. Y que para nosotros en esto del tango, me parece que todos pensamos lo mismo, esto de sentir, proponer, escucharse con el cuerpo sin hablar es como más amplio, ¿no? Se podría decir que junto a la Olga hay otra gente también apostando a una cuestión alternativa desde la enseñanza, alternativa desde el baile. Desde la estética. Desde la estética también, que lo incluye. Y nos interesa que te acerques a bailar tango. Nos interesa que vengas y veas por vos mismo que se puede bailar tango en zapatillas, en jean, en bermudas, la cosa es abrazarse, compartir, y está bueno conocer otras propuestas también, pero la nuestra es esta. Está bueno también que destacar como que el tango es un espacio abierto para todos. No importa la clase social, ni la raza. Somos todos dos cuando estás bailando, porque se baila a dos, y a la vez somos uno. Estos espacios así hay que aprovecharlos, las intervenciones que se hacen en la calle, todos los centros culturales. En realidad todas las clases de tango habría que aprovechar al máximo. Te vamos a decir dónde tenés que venir y cuándo tenés que venir. Los jueves, desde las 20:30 a las 22, clase de Ramiro Nievas, a la gorra, y luego práctica, nos quedamos bailando prácticamente hasta la 1:30, 1 de la mañana. Si son amables los porteros, que siempre lo son. Nos estamos yendo de esta bacanal Logia Mistonga para compartir una tanda distinta. Otras yerbas. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. Sits down. I'm sitting glued to the glowing tube. Tedious tedium is flowing slow. I got the craving for something I could really use. Worker ants and were ants with wings, saying God I'm high, oh Christ I'm late, asking girls and women, won't you show me the way to the crumpled sheets and naughty things. But it's sad, it's so sad. Oh, people shouldn't take it quite so bad. Hello. But it's sad, sad, sad. Sadness of a long dead star on late night TV. The sadness of shooting away all gloom. And the more crumpled man in the world in suits and telephones ringing. In empty rooms, all the birds have flown from the park uptown, and a family I know has built an ark. It's been raining long in the paper headlines read bad and shock. It's sad, it's so sad. Old people never had it quite so bad. And it's sad, sad, sad. while the sadness of a long-dead star on late-night TV. Sadness of shooting away your glow in the old crumpled man in the one-day suicide. Telephones ringing in empty rooms. muy especial. Casi le das mal. Motor a 5, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Junto a la hemoglobina de fin, ya no saldrá. Tú y yo bailar, porque te de los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, porque te de los muchachos cuando se juntan, la la la li lo lo li, lo. No quiero no, no quiero no, que como que no soy de etiqueta, como que no soy de etiqueta, yo canto mi canto antiguo y a papo, drum negrito.

existe para mí y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Del viudo o maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia y habrás insultado el recuerdo de mi madre llamándola perra podrida y madre de perros. Ya habrás bebido sola, solitaria, el té del atardecer mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre. Y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sueños nocturnos, mis comidas, sin maldecirme en voz alta como si estuviera allí aún, quejándome del trópico, de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño y de los espantosos ingleses que odio todavía. Maligna, la verdad, qué noche tan grande, qué tierra tan sola. He llegado otra vez a los dormitorios solitarios, a almorzar en los restaurantes comida fría, y otra vez tiro al suelo los pantalones y las camisas. No hay perchas en mi habitación, ni retratos de nadie en las paredes. Cuánta sombra de la que hay en mi alma daría por recobrarte. Y qué amenazadores me parecen los nombres de los meses y la palabra invierno. Qué sonido de tambor lúgubre tiene. Enterrado junto al cocotero hallarás más tarde el cuchillo que escondí allí por temor de que me mataras. Y ahora, repentinamente, quisiera oler su acero de cocina, acostumbrado al peso de tu mano y al brillo de tu piel. Bajo la humedad de la tierra, entre las sordas raíces de los lenguajes humanos, el pobre solo sabría tu nombre. Y la espesa tierra no comprende tu nombre, hecho de impenetrables sustancias divinas. Así como me aflige pensar en el claro día de tus piernas, recostadas como detenidas y duras aguas solares, y la golondrina que durmiendo y volando vive en tus ojos, y el perro de furia que asilas en el corazón. Así también veo las muertes que están entre nosotros desde ahora, y respiro en el aire la ceniza y lo destruido, el largo, solitario espacio que me rodea para siempre. Daría este viento del mar gigante por tu brusca respiración huida en largas noches sin mezcla de olvido,

que se dicta los martes y jueves a las 18. Los miércoles, taller de teatro a las 20 horas y un ciclo de cine que es quincenal. Pero bueno, mañana hay proyección, así que acérquense porque van a pasar La lengua de las mariposas a las 22 horas y, cabe aclarar, la entrada es libre. Los domingos, 19 horas, se dicta el taller de danzas tradicionales, taller de folclore. Aprovechamos este pequeño espacio para dar apoyo a los alumnos de la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández, que están haciendo, bueno, una protesta que para nosotros es muy válida, una protesta que es pública, que la pueden ver en las calles de la ciudad de La Plata, ¿sí? Ahí va a haber gente bailando, protestando porque no hay un lugar para la Escuela de Artes Tradicionales. Bueno, seguimos con la agenda. Con la agenda de tango tenemos el viernes Milonga Sacada en un espacio que se llama Don Juan a las 22 horas. Y el sábado tenemos a las 16 horas en el observatorio una mateada, una charla y una mini milonga por el proyecto de ley de tango. Cualquier información se puede... Bien, ¿quiénes vienen? Gente de Mar del Plata. Gente de Mar del Plata viene a La Plata. Bien. Exactamente. Ahí. El sábado, además, en la estación provincial va a estar Milonga Mandinga, ¿sí? Están todos más que invitados. Creo que nada más, nada por más. Ahora. Bueno, seguimos con otras yerbas. Logia Milonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. Thank you. Balasia. Balança com jeito de gostar. Dançando, dançando, não quer mais parar. Mas que balança com jeito de gostar. Dançando, dançando, não quer mais parar. O camarada fica mole, fica mole, mole. O camarada fica mole, fica mole, mole. O camarada fica mole, fica mole, mole. O camarada fica mole, fica mole. Quem balança com jeito de gostar. Dançando, dançando, não quer mais parar. Mas que balança com jeito de gostar. Dançando, dançando, não quer mais parar. O camarada fica mole, fica mole, mole. O camarada fica mole, fica mole, mole. O camarada fica mole, fica mole, mole. O camarada fica mole, fica mole, mole, mole. O balança, balança. Ai, balança pra lá e pra cá. O balança, balança. Ai, balança pra lá e pra cá. Vou até de manhã com este balancinha. Turinha xaranga do Zequim, tocou balancei a noite inteira. Oh, turinha xaranga do Zequim, tocou balancei a noite inteira. O pobre velho ficou rouco, rouco, rouco. O pobre velho ficou rouco, ficou rouco, rouco. O pobre velho ficou rouco, ficou rouco, rouco. O pobre velho ficou rouco, ficou rouco. Oh, turinha xaranga do Zequim, tocou balancei a noite inteira. Oh, tu via charanga do Zequinha, tocou balancei a noite inteira. O pobre velho ficou rouco, ficou rouco, rouco. O pobre velho ficou rouco, ficou rouco, rouco. O pobre velho ficou rouco, ficou rouco, rouco. O pobre velho ficou rouco, ficou rouco, rouco, rouco. O balança, balança. Ai, balança pra lá e pra cá. O balança, balança. Balança pra lá e pra cá. Vou até de manhã, com este balancinha. Vou até de manhã, com este balancinha. Vou até de manhã, com este balancinha. Vou até de manhã, com este balancinha. Escuchamos Suavemente, de Enrique Rodríguez, y Bailaré hasta que amanezca, de Oscar Alemán. Por último, San Baltasar, de Raúl Barbosa.

Acabamos de escuchar Pura Milonga, por Francisco Canaro. Continuando con El Flete, por la orquesta de Juan D'Arienzo, y El Jaguarón, por Rodolfo Biaggi. Seguimos con Logia Mistonga. ¿Leíste el muro? ¿Leíste el muro? Por Facebook, Radionauta. Diana, Selene, Hécate, Lilith, Soma, Lala, Lumus, Artemisa, Dictina, Isis, Chia, Sorabasti, Mamaquilla, Neptis, Proserpina, Melita, Cíbeles, Astarte. Doncella del agua, anciana que nunca muere. Hacedora de la eternidad y creadora de la duración eterna. Esencia del principio femenino de la naturaleza, lo pasivo y transitorio, pero también la inmortalidad. Sé que la luna, o la palabra luna, es una letra que fue creada para la compleja escritura de esa rara cosa que somos, numerosa y una. Cuarto creciente, 50% de visibilidad. Representa la luz, el crecimiento y la regeneración. gracias a todos los oyentes, a la gente que escribió por Facebook. Gracias a Lucas Martínez por los flyers. Gracias a Martín Salvatori por haber venido. A la gente del Olga, a Fernando de la operación. Fernando, gracias otra vez. A Soledad Martínez por los flyers. A Martín Lebrero por la presta de la computadora hoy. Muchas gracias, Tincho. Al anestesista que no se hizo presente, pero anda por acá. Gracias por el ramo de flores, Angelito. Gente, nos encontramos el martes que viene, 20 horas por Radionauta FM 106.3. Muchas gracias. Un abrazo cordial. Nos quedamos en Radionauta. Vienen los chicos de Barullo. Perdón a la gente de Barullo por la pasada. Muchísimas gracias otra vez a toda la gente del Olga. Martes, 20 horas. Logia Mitonga. ¡Sí!